tortita, sí, torturita no. ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? Hace tiempo que no sé de ti, me enloquece esta pasión. ¿Dónde está mi amante corazón? Dueña de mi inspiración, yo no te puedo olvidar, aunque quisiera. No podré dejarte de querer toda la vida. Tú jamás podrás querer como me has querido a mí. Y yo fui tu primer amor que no se olvida. Yo quisiera verte, verte una vez más, aunque sea la última vez. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Suelta, negra, suelta. ¿Dónde está la dueña de mi amor, la mami que es toda mi inspiración? Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Te estoy pidiendo ternura porque me cansé de tanta tortura. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Ausencia, tú que pensabas poner alivia mi penar. Ausencia ingrata, como torturas yo, mi vida. Yo estoy loco por volver a disfrutar, mamita linda, de hermosura. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Hace tiempo que no sé de ti, donde quiera que te deseo que seas feliz. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. No, no podrás encontrar quien te pueda querer como yo, jamás en la vida. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Ausencia, te pensaba poner a lila mi penar. Suelta, negra, suelta. Ricura, dulzura, tortura. No, no, no, no, no, no, más de eso no. Margarita, llegó Maelo tomando caña. Dicen que la ausencia causa olvido. Descubrí que eso es mentira. Ausencia, como torturas mi vida. Tortura no quiero más, mamita, ven, ven y dame ricura. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Quisiera verte, mamita linda, y luego tenerte. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Suelta, negra, suelta.